que podamos construir. Ese es el tema de fondo. Un saludo de verdad, con todo nuestro respeto, a todas las personas que durante tantos años lucharon para que llegara este día. Este día 15 de noviembre, esta madrugada, que es un nuevo amanecer para la política chilena y para todas las chilenas y chilenos. Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical. Es el turno ahora de Hernán Larraín Mate, presidente de Evópoli, que también toma la palabra dentro de los próximos segundos a propósito de este acuerdo por una nueva constitución. Muy difíciles, después de debates, de manifestaciones y también, hay que decirlo, de violencia, todos hemos reflexionado y hemos asumido que debemos hacernos preguntas difíciles. Hoy, distintos sectores políticos han depuesto muchas de sus consignas para generar un acuerdo. Han puesto la responsabilidad de buscar la paz social y un país más justo al frente. Para Evópoli, estos días han sido también una oportunidad para reflexionar sobre nuestro país y los desafíos que tenemos para hacerlo más libre, justo e inclusivo. Es cierto, son los chilenos y chilenas los que han generado este momento y que hoy día la política da una respuesta. Hoy espero sea un momento de reflexión y de asumir de que se inicia un proceso que espero, en primer lugar, genere paz social, que permita que miles de emprendedores, familias, puedan volver a la normalidad de sus vidas y que nuestro país pueda, de verdad, desde la democracia y de los desafíos que este proceso que se inicia, pueda avanzar hacia un lugar mejor. Espero que todos los sectores estemos a la altura de los desafíos de lo que hoy día hemos acordado y que, por supuesto, los chilenos sean los protagonistas de este proyecto que hoy se inicia. Muchas gracias. Hernán Larraín Mate, presidente de Evópoli, ya ratificado este acuerdo por una nueva constitución, denominado Acuerdo por la Paz. Y una nueva constitución acaba de concluir. Entonces se abrazan los distintos representantes del mundo político. En este minuto se estrechan las manos el presidente del Senado, Jaime Quintana, con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y en fin, ahí comienza Fuerzaín, el presidente de la Democracia Cristiana, con sus camaradas Álvaro Elizalde, con Mario Desbordes, todos dándose la mano, caras sonrientes, por supuesto, teniendo en cuenta este histórico acuerdo logrado por los representantes de los distintos partidos políticos, recordemos, a excepción del Partido Comunista, que se ha restado de estos diálogos por una nueva constitución, dado que no fueron informados, de acuerdo a Guillermo Tellier, de los actuales acuerdos. Vamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda. Antes, eso sí, vamos a conocer algunas reacciones de lo que está sucediendo a esta hora en el Congreso. Está Paulina García, está José Ignacio Barros a esta hora, ya con algunas de las reacciones que están sucediendo a esta hora en la sede del Poder Legislativo en Santiago. Retomamos con Paulina García para conocer ya cuál es el ambiente a esta hora, Paulina, tras este histórico acuerdo ratificado por los timoneles de los partidos políticos, a excepción del Partido Comunista, en el Congreso en Santiago. Sí, Raúl, buenas noches. Estamos con la presidenta de la UDI, Jacqueline Falkenberger. ¿Cómo vio este acuerdo? ¿Finalmente se restó el Partido Comunista? ¿Hizo falta? A ver, acá están los que estuvieron en el plan. Quienes no quisieron sentarse a conversar para tocar puntos de encuentro luego de una jornada de violencia que fue, yo creo que nadie imaginaba, tendrán que dar la explicación. ¿Es una lección? No lo sé. Es una lección de ellos. Ellos tendrán que dar la explicación de por qué no estuvieron dispuestos a conversar. Nosotros estamos contentos de haber ayudado a construir un acuerdo y esperamos derrote la violencia que se había instaurado en estos últimos días. De verdad, le hacemos un llamado a todos los sectores políticos, a todas las personas que tienen algún tipo de influencia, a que se condene absolutamente la violencia, a que se condene cualquier acto que violente a los demás. Acá se ha hecho un esfuerzo y una señal política potente, generando un lugar de encuentro con posiciones absolutamente divergentes. Y por lo tanto también esperamos que ojalá ayude como una señal concreta a poder lograr que nuestro país vuelva a tener orden y pueda volver a ponerse. ¿Cuánto debió hacer de concesiones la UDI precisamente para lograr este acuerdo? Ahí estamos escuchando a la presidenta de la UDI, Jacqueline Fuentes Alperica, y reacciones por parte del diputado Giorgio Jackson. José Ignacio Barros está con él. Raúl, me encuentro en el pasillo aquí a la salida de este salón donde se anunció este importante acuerdo. A mi lado el diputado Giorgio Jackson de Revolución. Vamos a la moneda, vamos a la moneda, porque habla el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, lo escuchamos. El acuerdo por la paz y la nueva constitución, acogiendo el llamado que hiciese el presidente Sebastián Piñera. Esta es la hora de la política, pero es la hora de la buena política. La política del liderazgo, de la responsabilidad y del diálogo que construye y que construye acuerdos por el bien de Chile. Este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social, la nueva casa de todos. Y en ello, la ciudadanía va a tener un rol protagónico. Va a participar activamente en la construcción de nuestra nueva carta fundamental, va a tener la voz y va a poder ser activamente constructora del futuro. Quiero agradecer muy especialmente a todos quienes fueron parte de este acuerdo, a todos quienes hicieron posible este acuerdo por la paz y por la nueva constitución. Agradecer al presidente del Senado, a los presidentes de los partidos de Chile Vamos, de los partidos de oposición, a los presidentes de las comisiones de constitución de la Cámara y el Senado, a los jefes de bancada y a todos los parlamentarios y parlamentarias que trabajaron, que participaron, que hicieron posible y que suscriben este acuerdo. Han sido tiempos difíciles, han sido tiempos de sufrimiento, pero también de esperanza. Todos hemos escuchado, todos hemos aprendido. Estamos seguros que este acuerdo por la paz y la nueva constitución nos permitirán reencontrarnos y construir un mejor país, un país más justo, más inclusivo y, lo más importante, un país más unido. Buenas noches. Es el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumen. Sí, estamos escuchando a Manuel Palominos. Suscrito el acuerdo que ha sido dado a conocer frente al país, han hecho también un llamado a poder acelerar la agenda social. El de hoy día es un paso importantísimo y es un primer paso, sin duda alguna, que es tremendamente necesario poder avanzar en los proyectos de ley que se encuentran presentados en el Congreso. Existe actualmente una agenda social y existe apertura para poder recibir indicaciones y propuestas de todos los sectores políticos. Esta propuesta la hemos hecho frente a los jefes de bancada de oposición, frente a todos los presidentes de partido, y la reiteramos el día de hoy. Hay urgencias sociales, estas han sido abordadas en los discursos de los diferentes actores políticos que han concurrido a la suscripción de este acuerdo, y hacemos un llamado a que esto se concrete en el más breve plazo. Ahora será el turno de la vocera de gobierno, la ministra Carla Rubilar. Han sido días muy difíciles. Y hace unos días atrás llegó un momento de tomar una decisión muy difícil. La decisión era probablemente más fácil optar por la fuerza. El presidente decidió optar por la paz, decidió optar por el diálogo. Esa decisión probablemente era la decisión que quería la ciudadanía, que quería la gente que se había manifestado pacíficamente en las calles y que condenaba profundamente la violencia. Esa decisión fue una decisión que fue muy bien recibida. Una vez más, la ciudadanía nos dio ejemplo de cómo actuar.